Así es, amigos, estamos ya acá de regreso en nuestro espacio de opinión y entrevista. Es un honor para nosotros continuar con este espacio. Vamos a conocer a nuestros invitados. Estamos ya junto a Sandra Robalino, Santiago Farfán, Pablo Mora y también David Munibe. Ellos son músicos de Dolce Vita, una agrupación que la próxima semana desarrollarán en la Casa de la Música un concierto con un repertorio especial, con composiciones musicales utilizadas en el cine en los años 50, 60 y 70. Temas musicales que marcaron la historia y lo vamos a estar remarcando en esta mañana aquí. ¿Cómo están? Buenos días. Bienvenidos. Hola. ¿Qué tal? Buenos días. Vamos a conocer parte de lo que es Dolce Vita y también sobre la propuesta que van a presentar en la Casa de la Música. Yo quisiera, no sé, ¿quién quisiera tomar la palabra para hacer un poco de historia sobre Dolce Vita? Pablito. Bueno. Vamos con Pablito. ¿Cómo estás, Pablo? Bien, buenos días. Gracias por el espacio que nos brindan acá. Y bueno, el proyecto de la Dolce Vita es un proyecto que empezó hace varios años, hace unos 5 años más o menos, pero no lograba cristalizarse. Entonces no lográbamos que salga al escenario, pasaban algunas cosas, los músicos no lográbamos congeniar para formar el grupo, pero llegó un tiempo en el que yo dije, ya, no voy a hacer más nada, porque no funciona. No vamos está a forzar un poco. No está funcionando, no está fluyendo. Pero este año, con los muchachos que estamos actualmente, eso cambió. Y fluyó naturalmente. O sea, la historia, o sea, el origen de Dolce Vita, ¿no nació con todos los que están aquí? ¿Con otras personas? ¿Estaba sí, nació este año, nació este año. Este año logramos cristalizar eso. Ya. Las personas con las que arrancamos, ahorita estamos 3 presentes de las personas con las que arrancamos, otras 2 personas ya por diversos motivos ya no están con nosotros, pero bueno, o sea, la intención, quiero decir, ya había desde hace unos 5 años. Incluso con Dave aquí presente ensayamos ya hace algunos 2 años, me parece, ya parte del repertorio, pero no lográbamos concretar el grupo. Entonces esta vez ya lo logramos y estamos ya encaminados, si cabe el término. ¿Cuál sería un poco la característica que está, que tiene Dolce Vita, Sandra? Bueno, buenos días. Yo soy la nueva del grupo. Ah, la nuevita. Sí, entonces estoy como recién integrando este grupo. Para mí es súper bonito. Yo cuando hablé con Pablo le decía que para mí siempre va a ser un honor y una alegría hacer música. Entonces, de lo que he podido recoger, de lo poquito que he podido recoger, tienen la intención de colectar música de película de años de los 60, de los 70. Es un repertorio súper bonito. Entonces, eso nos permite como conocer, ¿no?, un poco de lo que envolvía estos años. ¿Y qué te convenció de Dolce Vita para unirte a este proyecto? La verdad que, como le dije a Pablo, a mí todo lo que es tocar, yo donde digo, me digan, chévere, porque es mi vida, es parte, o sea, es lo que yo hago para vivir. Y siempre representa una alegría poder encontrarme con gente que quiera unirse a esta onda, ¿no? Entonces, en la oportunidad que ya tuve de ensayar con ellos, me sentí muy, muy feliz, realmente, muy cómoda, muy feliz. Uh-huh. David, ¿tú también eres nuevo o estás ya algún tiempito? Bueno, a mí Pablito me dijo que ensayemos la primera vez hace unos 2 que 3 años. Él ya tenía escrito todo, o sea, un montón de temas. Bueno, igual sigue escribiendo hasta ahora. Y me pareció súper chévere porque es música que es a veces de los años 60, 50, pero que no sé, tal vez se ha perdido un poco o que está en el recuerdo así de la infancia o de los vinilos de los papás. Pero, o sea, volver a tocarla es súper bueno, o sea, es súper rica la música y está súper chévere. ¿Cuál sería esa característica o esos elementos de la identidad de Dolce Vita que los identifica y que no los confunde con otras agrupaciones? O sea, creo que todo el éxito es debido a los arreglos del Pablito, porque son arreglos súper bien hechos para este quinteto que tenemos, batería, contrabajo, guitarra, teclado y saxo. Uh-huh. ¿Han tenido ya alguna otra presentación aparte de la que se viene durante este año? Claro, ¿cuántas serán? Unas tres. ¿El mismo tipo de repertorio o con otras actividades? Bueno, el repertorio es extenso más que nada, entonces es el mismo repertorio, pero hay varios temas. Vamos a volver con Pablo. Coméntanos, ¿por qué hacer una agrupación con esa temática, no, con un repertorio musical que nos lleva a aquellos temas de las películas de los años 50, 60, 70? Bueno, la verdad es que la música de las películas se toca mucho, pero se toca generalmente la música de las películas que siempre sonaron mucho, por ejemplo, las canciones de, por ejemplo, Titanic, ¿quién no conoce Titanic? Uh-huh. El guardaespaldas, o sea, películas muy famosas, entonces a la música de las películas se las ubica por eso, porque fue la película la que se volvió muy famosa, pero hay otras películas que no necesariamente fueron muy famosas, pero que pasaron por la cartelera del cine mundial alguna vez, y que tienen una música que fue muy, muy bien hecha, muy bien estructurada. Entonces, yo venía escuchando música desde hace mucho tiempo, música en ese mismo estilo, porque es uno de mis gustos musicales. Entonces, yo tenía esa intención, digo, qué chévere, pero esto encuentro aquí y no encuentro en ningún otro lugar del internet. En cambio, encontraba, por ejemplo, el guardaespaldas, encuentro 10.000 versiones de internet. Entonces, yo digo, bueno, ¿hacer una más? No sé. O sea, el formato es chévere, la gente es muy bien, pero digo, algo que ya es tan conocido, no lo voy a hacer. Entonces yo decidí incursionar en este tipo de música que no es tan conocida. También para que, por el mismo hecho de no ser conocida, dar a conocer. ¿A qué películas un poco nos refieren con este repertorio? A ver, por ejemplo, tenemos una película estadounidense que se llamó La Mancha Voraz, 1958. La película que era de los comienzos en el terror suspenso, mezclado incluso con comedia. Hay una película que se llamó así, que tiene otro nombre en Venezuela, me parece que se llama Fluido Mortal, es la misma película, pero tiene otros nombres. Por ejemplo, en México me parece que era La Mancha Voraz, en Venezuela era Fluido Mortal, en inglés era The Blood, La Gota. Eso, una película. Hay otra que se llama Un Hombre y una Mujer. Francesa, esa fue muy famosa en su época, 1966. El romance, ¿no?, de esa época, de la Francia romántica y elegante, que esa sí se hizo muy famosa y que las personas la recuerdan. Las personas, como decía Dave, las personas, los papás nuestros. Seguramente les llevará a momentos de su vida con esos temas, ¿no? Exactamente, ese es otro de los objetivos. En un principio al proyecto yo pensaba llamarle Volver a los 60. Pero como el repertorio era bastante amplio y englobaba incluso repertorio más antes de 1950 e incluso después de los 70, entonces dije, no vale cerrarle tanto. Entonces decidí cambiar el nombre porque ese era en principio el nombre del proyecto, del concierto, digamos. ¿Cómo ha sido la recepción? Vámonos también con Santiago que nos brinda unas palabras en esta mañana aquí. ¿Cómo has podido percibir la recepción del público en las anteriores presentaciones que ya han tenido la oportunidad de estar con el público? Bueno, muy buenos días con todos, con todas. Yo creo que la recepción ha sido súper buena. O sea, lo interesante es que se puede llegar a mucho, mucho público. Recuerdo, y se me viene con tu pregunta, la presentación que tuvimos en el Conservatorio Superior de Música. Era la clausura de un taller, ¿no?, de vacacional de danza, y nosotros participamos de año lectivo. Entonces era, claro, de una escuela de danza. Y había niños pequeñitos, desde los 4, 5 años hasta gente adulta, que estaban los abuelitos, 70 años, ¿no? Uh-huh. Entonces la recepción fue increíble, desde los más pequeños hasta los más grandes. Y los más pequeños, considerando que obviamente no tienen esa conexión con ese tipo de cine, ¿no? Exactamente. Lo que decía Dave, está en los vinilos, ahí está. Yo recuerdo este de Un Hombre y una Mujer, por ejemplo, y hay una que ya con el tiempo la vamos a sacar, ¿no? Es la del Último Tango en París. Por ejemplo, a mí me marcó eso. Mis papás tienen en Cuenca, yo soy de Cuenca, y mando un saludo a toda la gente de Cuenca. Por supuesto. Mis papás tienen un disco hermosísimo de las películas antiguas, ¿no? Entonces, para mí de niño poner ese disco era como que algo, no sé, mágico, ¿no? Entonces ahora poder estar tocando eso es increíble. Como la buena música, o sea, para mí hay un concepto único en lo personal. Hay buena música y tal vez mala música. Es la única división que puede haber, ¿no? De ahí uno escucha música clásica, escucha jazz, escucha música nacional que me encanta, escucha rock de lo más pesado, pero siempre hay algo bueno en cada género, ¿no? Entonces, qué bueno que se dé la oportunidad de hacer este tipo de música a través del tiempo y que se pasa de generación en generación, ¿no? Y seguramente algunas personas van al concierto, escuchan los temas. No sé si ustedes hacen algún tipo de contextualización o van contextualizan un poco. Exactamente. Cada uno de los miembros vamos a tener la tarea de investigar sobre cada uno de los temas y presentarlo, ¿no? Para un poco, claro, exactamente contextualizar qué es lo que pasó para que resulte mucho más interesante y de alguna forma también educativo, ¿no? Bueno, y debe ser luego salen con la tarea de ahí. Exactamente. A buscar las películas. Exactamente, sí. Pablo, estos arreglos que tú eres el encargado de ejecutarlos, ¿cómo ha sido complicado o fácil, considerando que muchos de los soundtracks de estas películas hacen uso de grandes orquestas y ustedes van a un quinteto? Bueno, la cuestión es que es una cuestión de creatividad. Todos los músicos somos creativos, por naturaleza. Entonces, yo escuchaba la canción 1, 2, 3, 10 veces en el día, 20 veces en el día, y solo por el gusto. Entonces, después yo de tanto escuchar decía, bueno, se puede hacer de esta forma. Puedo hacerlo, lo que hace esta parte, puedo ponerle a la guitarra, es un instrumento melódico armónico. El piano puede acompañar, está el saxo que hace la melodía. Puedo hacer un diálogo entre guitarra y saxo, el piano acompaña y no se pierde el colchón armónico que yo le digo, el bajo siempre va a estar marcando, la batería siempre va a estar marcando. Entonces, digo, vamos a ver cómo me va. Entonces, cojo una canción y le hago el arreglo. A veces funciona, a veces no funciona. Claro. Pero es una cuestión de hacerlo. O sea, intentar fusionar de la mejor forma los elementos que tengo. Y, por ejemplo, hay una canción que se llama The Balalaika. Esa es de un orquestador que se llamó Werner Müller, alemán. Buenísimo, de 1950. Excelente. Y la canción perteneció a una película de 1939, más o menos, que lleva el mismo nombre, pero la versión era de orquesta. Entonces, yo quería sacarla porque ese disco me trae a mí muchos recuerdos de mi mamá, mi papá. Entonces, digo, lo voy a sacar. Después me enteré que ha sido de película. Al principio yo no sabía. Entonces, por ejemplo, la melodía ejecuta un instrumento ruso que se llama balalaika mismo. Y dije, bueno, eso tiene ¿cómo que ser? ¿Cómo lo sustituimos? Eso tiene que hacer el saxo que lleva la melodía todos los temas prácticamente. Entonces digo, ya, ¿qué más hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago para que...? Es un poco romperse la cabeza ahí, creo, ¿no? Sí, es una cuestión de creatividad también. De estar pensando, porque es poner las ideas tuyas en una canción que ya existe. O sea, es ponerle tú... plus, si cabe el término, no sé. O sea, es una cuestión así de... la adaptación, ¿no? Eso, de adaptación, sí. Bueno, amigos, yo les quiero recordar aquí en nuestros micrófonos, en Zona Cultura, estamos junto al Quinteto Dolce Vita. Nos acompaña Sandra Robalino, Santiago Farfán, Pablo Mora y también David Munibe. Nos hizo falta una persona, ¿no? Sí, precisamente Alex Condo, el saxofonista del grupo... no nos pudo acompañar ahora porque estaba de viaje, pero él está igual pendiente de esto, ¿no? Generalmente nos... Un saludo. Un fuerte abrazo ahí. Sandra, tú también como estás ya entrando a esta agrupación, ¿tienes un rol aquí en la parte de la contextualización? ¿Vas a estar hablando de una película? Sí, también tengo tarea. ¿De qué tarea. Película? Voy a estar, a ver, de Sabor a Mí, este tema Sabor a Mí. ¿No nos conocemos o no nos conocíamos? No nos conocemos. Ajá. No se conocíamos. Ajá, y la tercera se me va. Distinto. Misty. Cada sabor a mí y cada uno de estos temas corresponde a una película. Sí, corresponde a una película. Uh-huh. Entonces yo necesito hacer mi tarea para el día del concierto para poder conversarles a todos. Pero más que esto, yo creo que va a ser súper chévere que la gente nos acompañe en este concierto, porque como hablábamos hace un ratito, se puede rememorar momentos de la vida propia a través de estos temas, ¿no? Entonces, o a través del tema se te vienen las imágenes de la película y a través de esto rememoras un momento que has vivido tú. A mí me pasa con varias bandas sonoras y es chévere. Entonces, ojalá nos pueda acompañar mucha gente al concierto. No, seguramente que sí. La primera ocasión será esta en la Casa de la Música. Sí. Ya, bueno, nosotros les queremos señalar, esto va a ser el martes 3 de septiembre, no se olviden, a las 7:30 de la noche. Hay un costo que es de $6, un costo bastante módico, en la Casa de la Música. Esto se encuentra en la avenida Mariana de Jesús. Entramos como frente a la entrada del Museo Antropológico Rumipamba, exactamente. Ahí es donde se encuentra la Casa de la Música. Ustedes pueden entrar y encontrar este concierto que sin duda nos va a dejar con una experiencia diferente, un sabor bastante diferente. ¿Alguna posibilidad en algún momento de hacer una grabación con alguno de estos temas? Hay unas, ¿se ha pensado ahí? En realidad ya hay algunas grabaciones, debería, o sea, hay una página en Facebook y ahí la tienen. En Instagram. Sí. Ah, perfecto. Hay un par de temas en donde pues ahí podemos escuchar un poco, un adelanto, y luego ya nos encontramos en el concierto. Sí. Ahí lo tienen. Bueno, amigos, queremos agradecer a Dolce Vita, nos han acompañado en esta mañana hablando sobre su propuesta de música, de cine de los 50, 60 y 70. Sandra Robalino, Santiago Farfán, Pablo Mora y también David Munibe. Muchas gracias por estar aquí. Estamos en Facebook como La Dolce Vita. ¿Esto es en Facebook, redes? La Dolce Vita. Dolce Vita, DolceVita. Así lo pueden encontrar en redes sociales. Muchas gracias. Gracias. Gracias también. Gracias.